Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Mira, te voy a empezar con una frase. Te voy a empezar, Montevia. Que me impresionó muchísimo. A ver si te acordás. Sí, bueno. Todo lo que te sobra es mío. Sí. Tu cuerpo, por ejemplo. Sí. Espectacular. Contá la historia. Ese es un poema de Fernando Noy. Y así, hace en los años 80, comienzo de los 80, con una actriz que se llamaba porque ya no está, que es Bebi Pereira Gés, una chica joven, hicimos en un lugar que se llamaba Cotorras, en la calle San Juan. ¿Cotorras? Sí, arriba de unas mesas de billar, y fíjate que el vestuario lo hacía con Gunbier Mayer, ¿no? El espectáculo se llamaba El Público Hórneo, y comenzaba con Roy Elder tocando el baja, el saxo, en la oscuridad, en el negro absoluto. Las luces les hacía Pastorino, que recién empezaba a hacer luces. Ajá. Y comenzaba este recital de poesía, y comenzaba con esa poesía que decía: todo lo que te sobra es mío. La gente ella elegía con un bastón de mando boliviano y decía: tu cuerpo, por ejemplo. Y ahí comenzaba unos poemas de Noy maravillosos, encontrados tirados en su casa. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sencilla que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo casero. Hoy está la actriz y cantante Rita Cortese. Decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. ¿Cuál fue el mejor espectáculo que hiciste? O en una de esas me querés contestar, ¿cuál es el que te dejó más satisfecha, que capaz no es el que pensás que mejor hiciste? Claro, claro, sí. Yo recuerdo, digamos, con mucho cariño, bueno, Maratón, que es una obra emblemática argentina, dirigida por Kogan, y que fue muy genial en la época de la dictadura, donde la metáfora tenía una potencia muy grande, y que yo ahora la estoy estrenando en Rosario, en un espacio que tengo allá, y no yo como directora, sino uno de los docentes de la escuela que tengo, y todas las que hice con Roberto Villanueva, todas, sin dudarlo, y todos mis espectáculos cantando, todos, me dejan mucha alegría y es algo que no quiero dejar de hacer nunca más. Más cuando estuviste con Sandro, que tuve oportunidad de verte. Bueno, cuando estuve con Sandro fue... Compartimos el amor por... Sí, por el maestro. Por el ídolo. ¿Sabés que en los últimos años de su vida, lo autorreferencio, cosa que no me gusta para nada en las notas, pero porque vale, no voy a decir que nos hicimos amigos, pero sí trabamos una muy buena relación y era uno de los pocos tipos a los que les daba nota. Claro. Siempre llamaba a él. Vos decime a qué hora te tengo que llamar, a qué hora, dónde. 16:12, el tipo te llamaba a 16:12 y se prendía. Y más allá de la admiración que le tenía como compositor, como cantante, como baladista romántico, más allá de lo que era arriba de un escenario, ¿no? Creo que era Oscar López Ruiz quien decía que nunca había visto un artista así arriba de un escenario tan completo. Descubrí un tipo con una cultura general impresionante. Sí. No curtía mucho internet ni nada pero estudiaba música tailandesa, sí, y qué novedades. Sí, yo esa no la tenía. No, yo tampoco. ¿A vos tampoco? Yo era también fan de él, yo iba a ver los espectáculos de él. Sí. Cuando a mí me llama Carnevale para hacer el espectáculo, este gitano, y la profecía, perdón, yo me quedo un poco, viste, digo, entonces me quedé sorprendida, porque yo primero no podía creer que me llamaran para trabajar con Sandro. No, me parecía así, era como estar al lado de Gardel. Sí, sí, claro, obvio. Entonces me dijo, mira, mañana te llamo, tomate un champancito y te llamo mañana, me dice Camila. Por supuesto que me llamó y le dije, sí, claro, sí. ¿Cuánto hay que pagar? Corto y a los 3 minutos me llama Sandro. Cuando yo escucho la voz de Sandro por teléfono, yo no podía creer. Estuve en su casa, ese nombre... Bueno, yo aprendí con 2 personas. Bueno, hablo de los que estamos arriba del escenario, no abajo, ¿no? Porque con Roberto, Jaime Kogan, con todo, esos fueron mis grandes maestros, ¿no? Blavelli, Alberto Ure, fueron mis grandes maestros. Roberto, me refiero a Roberto Villanueva. Pero de los que están arriba del escenario yo aprendí mucho con 3 personas, en realidad. Con Tina Serrano, que para mí es una de las más grandes actrices argentinas. Con Alejandro Lapilleta, que también me parece exactamente lo mismo, uno de los actores más importantes, y con Sandro. Arriba de un escenario. Arriba de un escenario. Porque entendí lo que es el teatro, ¿no? Que es una cuestión de fe. Nada más. Que es un acto religioso y es una cuestión de fe. Vos crees que tenés la espada y la tenés. ¿Cómo se me van las manos cuando te acercas a mí? ¿Cómo se me van los ojos a donde no deben ir? ¿Cómo me tiembla la boca? ¿Cómo queriendo decir que te arrimes a mi boca para besarte a morir? Se me van, se me va la mano, se me va la mano. Se me va la mano, se me va, se me va la mano. Dime. ¿Cómo se me va la mano cuando te acercas a mí? Que las aprieto tan fuerte que a veces llego a sentir cómo se clavan mis uñas. Me parece que alguna vez incluso declaraste, si no corregime, que admirabas además mucho de Sandro el tema de que tenía miedo antes de entrar al escenario. Pánico. Como un tema de responsabilidad, ¿no? Sí, impresionante. Pánico. Vos sabés que le temblaba la mano hasta tal punto cuando se ponía los anteojos para verse, para terminar de peinar, porque siempre antes de salir al escenario él citaba a determinada gente, porque era muy selectivo, ¿eh? No quería cualquiera, ¿no? Es un privilegio realmente haber trabajado con Roberto, con Sandro, mejor dicho, y que él te tomara como amistad o que hiciera, él elegía, pero muy, muy rigurosamente con quién quería estar, ¿no? Entonces determinadas personas íbamos a su camarín antes. Ajá. A hacer un brindis por el espectáculo, que éramos 4 o 5, y entonces vos lo veías en el momento que él se estaba como terminando de peinar y los anteojos le temblaban las manos. Rita Cortese nació el 5 de agosto de 1949. Rita Cortese estudió filosofía y letras allá lejos y hace tiempo, pero como ella misma cuenta, no tardaría en dedicarse de lleno al teatro y comenzó a formarse con Néstor Raimondi, Carlos Gandolfo y Lorenzo Quinteros. Y su trayectoria en el teatro estuvo fuertemente ligada a grandes como Roberto Villanueva, Alberto Ure, Jorge Lavelli y Laura Schussen. ¿Cuánto tardaste en descubrir que filosofía y letras no era lo tuyo y que sí lo era el teatro? Que filosofía y letras no era lo mío, bastante poco. ¿Y que era el teatro un poco más? Un poquito más, sí, porque... ¿Venías de familia teatrera o de consumo de teatro? De consumo de teatro. Venía de una típica clase media, vengo de una típica clase media... yo tengo 62 años, de los años 50, donde era una clase media que hoy los chicos jóvenes desconocen, digamos, ¿no? Era una clase media no solamente social, sino cultural diferente, con valores diferentes uh-huh. también, y no era simplemente una clase media que hacía un casero lazo porque tenía, le faltaba plata. ¿Familia ¿verdad? Gorila o qué? Familia gorila, familia socialista, familia, perdón por los socialistas, pero en aquel momento, pero fueron gorilas, ¿verdad? Lo siguen siendo. Pero tiene su porqué, porque el socialismo viene de Europa. En Europa todo lo que sea rubio, de ojos celestes, que estaba bien que protestaran, pero ya un riojano, un sanjuanino, ya eso les asustaba más. Entonces, sí. Por eso eran gorilas, nada más. No porque sus ideas fuesen gorilas, sino porque en ese momento no tenían la suficiente flexibilidad. ¿Y vos ahí cómo te llevabas con el peronismo? Yo era chica, yo estaba, no te olvides que yo nací en el 49. Ah, claro. En el 52, cuando yo tenía 6 años, fue la revolución llamada... Sí, la libertad, fusiladora. No era la fusiladora. Claro. Bueno, pero en realidad no me refería tanto a eso, sino al post-peronismo, porque obviamente cronológicamente no daba por tu edad. ¿Al post-peronismo? Claro, digo, sí, ¿cómo, claro. ¿cómo atravesás desde el gorilismo familiar la libertadora? Frondizi... Bueno, en casa eran frondicistas también, ¿entendés? Era el... Y lo atravesé con la vida me fue llevando, hasta que me vi cantando la marcha peronista. ¿Cuándo? En un recital de Marilina y otros artistas en la época de los 70 y pico, cuando estábamos en la Federación de Vox. Ah, mira. Y entonces estábamos ahí... Claro, que era la época de los recitales de Supay en la Facultad de Medicina. Bueno, que Mapu. Totalmente. ¿Entendés? Yo era novia de Tacún, Lazarte. Estamos hablando hace muchos años. Y un día te descubriste cantando la marcha. Sí, adentro del baño de la Federación de Vox. Rompiendo un mandato familiar importante. Gracias. Ahí sentiste que lo rompiste. Gracias a Dios, sí. Y la primer vez que siento que voté popularmente y no intelectualmente, ajá, fue ahora en esta primera instancia del paso con Cristina Kirchner. La primera vez. Sí, donde me vi, que me pasó algo que lo cuento porque no, la verdad que no lo puedo creer. Yo me vi en el mar, no me vi, no, entro a los cuartos oscuros, tomo la boleta y le doy un beso. Y cuando yo hice eso, dije, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo? A solas, en el cuarto oscuro. Y doblé la boleta con un cuidado, con un amor. Y todo esto fue inconsciente. Cuando salgo, se lo cuento a una amiga. Pero ¿sabés lo que me pasó? Me pasó esto, esto y esto. Le digo, increíble. Y además conmocionada, de verdad, ¿viste? Y el tipo del taxi me dice, no se preocupe, señora, yo hice lo mismo. Hoy está Rita Cortese en Decime Quién Sos Vos. Flaca, linda, qué ironía. Era en la confitería, yo tomaba un copetín. Me dijiste bien formada, estás hecha una monada, sos una papa, un budín. Me dijiste y me pasaba, y hoy me dejas amurada. Decime Quién Sos Vos Oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Qué sabes diferenciar mejor? ¿A la actriz de la cantante, o viceversa, o al tango y al bolero? No, al tango y al bolero. ¿Te resulta más fácil dividirlos? Sí, me resulta más fácil. El tango es... Yo igual a los boleros los hago asquerosamente desesperados, ¿viste? No les doy solución. El bolero... Qué buena frase, perdona. Sí. ¿Hay cantantes que le dan solución al desgarro? Sí. El bolero tiene un poquito de solución. El tango sí. No, es más desesperado. Y yo soy desesperada, entonces las soluciones no me aburren. Ajá. Viste que el bolero por ahí dice, voy a cortar simplemente mis venas, y la vena no se corta. Mi sangre toda, verterla, claro. Sí, mi sí. Sangre toda, y voy uno, mi sangre toda, verterla a tus pies. Que siempre te de amar, que si te acabas de suicidar, que la vas a amar siempre. ¿Entendés? Bueno, y... lo haces desesperado, eso me decía. Sí. ¿Y al tango cómo lo haces? Y al tango lo hago como es, desesperado. Es fantástico el tango, adoro el tango. Adoro el tango. Además, el tango es algo que se canta en cualquier sitio, de cualquier manera. Sí. Y siempre está ok, siempre tiene hidalguía, ¿viste? Siempre es elegante. Sí. Si lo cantes, si lo cantás bien, es elegante. Vos creces escuchando Gardel y De Caro, ¿no? De Caro y Gardel, sí. ¿Y eso te marcó en algo? En todo. ¿Por qué? Porque Gardel me vuelve absolutamente loca, me fascina. Y es más, yo todos los espectáculos de tango los hago escuchando a Gardel, y últimamente, que ya estoy un poco más adulta, agrego alguno, pero en realidad escucho a Gardel. Ajá. Sí, agrego, por supuesto, Rivero. Una vez salgo de hacer un espectáculo en un sitio y estaba cantando, había cantado Griseta yo, ¿no? Cantaba Griseta, estaba en el espectáculo. Y había sido una función horrible, yo había cantado empujando todo, asqueroso, subí mal al taxi. Y justo en el taxi estaba cantando Griseta de Rivero. Uh-huh. Dije, claro. Yo cantaba tan bien y tan relajado y tan tranquilo. Y yo dije, claro. Entonces la llamo una amiga mía, Susana Lanteri, una actriz fantástica. Y le digo, che, Piri, ¿vos sabés qué me pasó esto y esto? Y me dice, y bueno, claro, cantaban todos los días, además de ser Rivero. Eran los cantores. Los cantores cantaban todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días. No era que hacían espectáculos de vez en cuando. Cortese vivió en Europa entre 1978 y 1980. Cuando volvió fue convocada por Jaime Coogan, el primero que la hizo cantar en un escenario, y pasó a formar parte durante algunos años del equipo Teatro Pairó. ¿Cómo te llevas, si estás de acuerdo con el machismo del tango, con el machismo del tango? Si estás de acuerdo en que el tango es machista, esa es la frase. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿No estás de acuerdo? No. Sí, pero no me interesa el machismo. Yo no creo en el machismo ya. ¿Y en qué crees en ese sentido? Creo en los seres humanos. Uh-huh. ¿Te llevas mal con las feministas radicalizadas? Absolutamente, me parecen de cuarta. Ajá. Me parece bárbaro el... No, de cuarta no me parecen, perdón. Pero me parece genial la lucha que hacen y demás. Todo eso está bien, pero no creo en las, no creo en las sectas de ninguna especie. No creo en nada endogámico. Uh-huh. ¿Siempre pensaste lo mismo o fue a medida que fuiste consumiendo feminismo radicalizado, leyendo, viendo, fue agarrando bronca? Sí, no, en realidad el gran crecimiento fue cuando me separo de Javier, que fue una pareja mía muy importante. La segunda vez, porque habíamos estado juntos, nos separamos, él va a España, tiene un hijo con una española, vienen acá, se separa, la española ya tenía dos hijos, cuento esto porque tiene que ver. Y, lógicamente, cuando están acá, la española se lleva a sus hijos, e inclusive a su hijo, Íñigo. Nosotros volvemos a estar después de esto en un tiempo, y yo entendí por primera vez lo que un hombre de bien, un varón, estamos hablando, ¿no? Que acepta su paternidad, que no es fácil aceptar la paternidad. Sí. Ahora que hay ADN es más fácil, pero hay una famosa obra de Strindberg, ¿no? Padre, que puso Alberto Gure, que tiene que ver con eso. La duda que siempre existió de los hombres, ¿no? Al respecto. Y yo vi lo que un hombre sufre cuando se separa de sus hijos, no, de su mujer. No se separa de su mujer nada más. Se separa de su mujer, del perro, de la casa, de sus hijos, ¿no? Entonces ahí comprendí un poco más a los hombres. Y bueno, los que son machistas, que sean pobrecitos, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, hay mujeres y familias que han hecho ese concepto, y mujeres que hacen que los hombres sean machistas. ¿Hay alguna cosa que declaraste alguna vez, no me acuerdo en qué nota, a propósito de, por ejemplo, lo lamentable que te parece que los rockeros, sobre todo, digan: me hice músico para levantarme mina, ¿no? Ay, me parece, eso sí que me parece de cuarta, ¿eh? Eso sí. Eso me parece tan vulgar, tan vulgar, que vivan diciendo esas pavadas todavía. Ya son grandes, tienen 60, casi 60, 50. Ya está, ¿no? Pero, o sea, que sigan tocando rock toda la vida porque es fantástico, pero bueno, ¿viste? www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Alguna vez te jodió el ser mujer para desarrollarte profesionalmente, en términos de relacionismo humano, de relaciones con el poder, de querer imponer condiciones en un contrato, etcétera? Mira, es verdad que los hombres, abonando a las feministas, los hombres ganan más que nosotros, esto es verdad, los varones. Es verdad que en realidad la identificación del hombre con el hombre es muy grande, mucho más grande que la de una mujer con una mujer. Los directores corrigen a las mujeres mucho más que a los hombres, que a los varones. Pero a mí eso me parece, más que machismo, me parece... una característica ya del varón, como que siguen jugando la bolita, ¿viste? Hay algo así, que bueno, es una característica del varón y que es así y que no lo hace nada porque, ay, bueno, porque vamos a cascotear a esta mujer, ¿viste? No, no sé yo. Les pasa eso, se identifican entre ustedes. Hay... una cosa que noté... ¿Se gustan más los varones entre ellos que las mujeres? En términos de código. En términos de código. Hay una cosa que me llamó la atención, que no se da con todos los entrevistados, que es que en varias de las notas que la producción recogió que te hicieron, las periodistas o los periodistas que hacen la nota, la entrevista, te indican cómo... Por ejemplo, a ver esta de Mercedes Halfon de marzo del 2008 en Página 12. Rita Cortese es esa actriz que salva programas y obras con su sola presencia y que parece traer consigo en cada aparición las décadas de tablas y noches locas con sus amigos. Pero lo que me interesaba era la primera, porque esa de que salvas programas y obras con tu sola presencia es un elogio o un apunte, elogio y apunte, que se nota en varias notas. Si yo te pido que por favor dejes cualquier grado de modestia de lado, ¿estás de acuerdo? Yo no, yo creo que nadie salva nada, que eso es una, creo que es un achicamiento de un concepto de lo que para mí es el arte. Es absoluta, si no hay equipo, ¿no sentís que un artista o un cantante salve algo? A ver, a mí me fascina lo que está haciendo Leticia Bredich en El Elegido. Ajá. Yo creo que es parte del éxito del Elegido Leticia Bredich. Que hay gente, y sobre todo el medio, los actores, entre los que me cuento, que cuando está Leticia, si estoy mirando, paro. O pongo El Elegido para ver qué hace Letu. Esta es la realidad. Ahora, y Leticia no salva al Elegido. Que además no hay por qué salvarlo, porque está bien hecho el programa. Pero digamos, en el caso de que no fuera así, no salva al Elegido. Uno ve una actriz que te gusta. Volvé, es otra cosa. Volvé sobre esta declaración. ¿Qué querría decir? ¿Que para vos el arte solo puede ser colectivo? Sí. El teatro es un hecho absolutamente colectivo. Si vos estás en una obra de teatro, donde suponte estás haciendo un griego y aparece una obra griega y aparece un tipo que es Lanza 4 en medio de la batalla y está mirando, boleando cachirlas, te arruinó la convención. Te arruinó la obra. Es un hecho absolutamente colectivo, sagrado, y que todo el mundo tiene que abonar ese fuego para que... Es una cuestión de energía, el actor trabaja con las energías. Está bien, pero interactuado con el público, quiero decir, cuando interactuado con el público... Cuando cantas un bolero o un tango, sí, qué sé yo. Sí. ¿Qué sentís que es lo colectivo de eso? ¿El público, el autor? ¿A eso todo? En los músicos, lo que pasa arriba de los músicos, lo que pasa con el ambiente, cómo la gente entra a ese lugar, que lo cobija, qué energía se genera, qué comunicación se genera. Para ellos, ellos para uno y uno para los costados también. Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción. Siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Hoy está la actriz y cantante Rita Cortese. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancias se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Decime Quién Sos Vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime Quién Sos Vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. Ketchup, por favor. ¿Quién te dio ketchup? Y solo salió berenjena. ¿Y sí, para la berenjena? No, la berenjena van así, sin ketchup. Ya sé que van sin ketchup, pero el señor quiere ketchup o salsa gorda. Bueno, decide que no hay más. ¿Cómo le decir que no hay más si le quiere poner? Bueno, escúchame una cosa, acá ya no discutimos esto. Acá se come como Dios manda, como yo digo, la berenjena solo así, sin ketchup. Andá y explícale, por favor. Hoy está la actriz y cantante Rita Cortese. ¿Siempre le tuviste confianza al tipo de público que te iba a ver como actriz o cantante? Como actriz es más difícil de ver el público que te va. Como cantante lo cachas más, porque además hablas más, soy yo, no estoy mediatizada por un personaje, estoy menos pendiente del público siendo actriz. Sí. Por supuesto que los silencios se escuchan y eso son impagablemente bellos en el teatro, ¿no? Uh-huh. Cuando vos te das cuenta cuando el público está en vilo, eso es energía. En los espectáculos de tango, como vos estás interactuando con la gente, porque hablás y cantás y los ves y los mirás y que yo, no existe la famosa cuarta pared, si es que existe para alguien en este momento. Entonces, bueno, lo que se genera es algo ahí muy particular. En los espectáculos, en este espectáculo que yo estoy haciendo, yo trabajo, hablo cosas y digo cosas que no son políticamente correctas. No, o sea, no están dentro del establishment. Por ejemplo, se llama Si no tiene un sentimiento, retírese, sí. ¿No? Que es de la frase de Harvey Keitel en sí, la lección sí. De que piano. Es lo que él le dice cuando está desnudo, que se da vuelta y cuando ve que ella no reacciona, le dice eso. Frase memoriosa para mí porque yo estaba pasando por la misma situación, entonces me la recordé durante tantos años. Y a partir del sentimiento hay toda una resignificación del título. Sentimiento, si no tiene un sentimiento peronista, retírese, por ejemplo, el peronismo es un sentimiento. Entonces cuando canto una canción que se llama Dios Felicidad, que la cantó Mara Portuondo, hago toda una parodia de que Mara Portuondo... Empiezo a hablar de las adicciones. Y resulta que no hay nadie adicto nunca. Vos nombrás las cosas... Entonces hablo de los sentimientos altos, honorables, digamos, que son correctos, y de los otros que también tenemos. Por ejemplo, yo digo, la envidia es uno de los sentimientos más preciados de los últimos tiempos. Para mí, yo... Entonces ahí se... ¿Entendés? No saben. ¿No? Y además, bueno, mi definición política es muy clara y se ve arriba del escenario, aunque haga boleros, siempre uh-huh. Por alguna cosa que cuento, que digo, por la cantidad de... Que también digo, claro, que es muy difícil tener un sentimiento viviendo en un lugar donde los medios de comunicación, algún medio de comunicación, vive de alerta en alerta meteorológica. Los alertas te dejan, justamente, no sabes qué sentimiento tenés que tener. Porque estás alerta para ver qué sentimiento tenés que tener. ¿No? Y creo que por eso nos pasa lo que nos pasa, que nos cuesta mirarnos a los ojos, que nos cuesta saber qué nos pasa cuando nos duchamos a la mañana, con el agua. Entonces, viste, no es eso. ¿Suponés que te pudo haber jodido en algún momento tu posicionamiento, no sé si tu posicionamiento político o tu nivel declarativo? Sí. Protestón, cuestionador, pensamiento crítico, las madres y abuelas como referente, etcétera. ¿Que te puede haber jodido inserción en la tele o no? Sí. ¿Lo sentís? ¿Lo sabés? ¿Lo sabés? Lo sé, con certeza, sí. A mí me han llamado cuando hacíamos Montecristo, concretamente, pero por defender los libros, ¿no? Por defender los libros que a mí en ese momento no me gustaban, a nadie le gustaba, no solamente a mí. Y entonces me llamaron y me dijeron, los autores, el productor de La Tira, el productor, la productora en ese momento de Telefe, y me dijo, mirá, vos tenés mucha ascendencia con los actores, en fin, y medio como que... Uh-huh. Y bueno, tendré ascendencia porque hago lo que pienso. ¿Y qué te cuestionaban? Justamente eso, el tener franqueza. ¿Sabes qué te cuestionan? El que tengas una opinión, el que digas, no, esto no me gusta. Te cuestionan que pidas un libro para leer antes de aceptar un trabajo. ¿Eso es muy de la tele? Eso es la tele. En la última década, Rita actuó en forma muy destacada en cine y televisión. Recibió el premio Conex este año como mejor intérprete femenina de musical, el premio Cóndor por mejor actriz en la película Herencia. En 2002 había ganado el Martín Fierro por su actuación en la telenovela El Sodero de mi Vida. 5 años después, el mismo galardón por su interpretación en La Lola. Y como cantante obtuvo el Gardel en 2008 por su disco El Amor. Ese loco Berretín. Entre otras cosas, por eso estás, no sé si enojada con la tele, pero no dispuesta a que la tele te lleve puesta, en términos de a qué hora te tenés que levantar, cuánto te tenés que maquillar, a qué hora volvés a tu casa. Me tiene que interesar mucho lo que hago para estar en un gran estado de necesidad también, que eso a veces como muy bien... ¿De guita? Sí, de guita, sí, sí. ¿No estás hecha? No, porque yo soy jugadora, he sido jugadora. Ah, no conozco eso. Sí, sí, he sido jugadora de casino y he perdido muchísima plata. ¿Jugadora de ludópata mal? ¿Sí? Ludópata mal. De ir mañana, tarde y noche. ¿De eso hace cuánto? Va, no sé si querés hablar de eso. Y de eso hace... cuando pusieron el casino acá. Yo no lo sabía. Digamos, yo iba a Punta del Este y jugaba. Iba al casino. Iba a Mar del Plata, iba al casino. Pues yo no iba a Mar del Plata a jugar al casino. Uh-huh. Venecia, estaba en el lío de Venecia y fui al casino, pero no tengo tanta plata, nunca tuve como para decir, me voy a Venecia a jugar, ¿no? Pero ponele, nunca fui a un casino para jugar, no fui a un lugar para ir al casino. Ajá, pero cuando lo pusieron acá fuiste. Pero lo pusieron muy cerca de casa, 6 cuadras. Es más, si lo hubieran puesto lejos, al Tigre no iría. Lo pusieron muy cerca, me quedaba muy cómodo. Y fui, bueno... Perdón, pero debo deducir que perdiste mucha guita para decirme que no estás hecha. Mucha. No, yo tengo que trabajar, no tengo resto. ¿Pero por el juego tenés que trabajar? Por supuesto. ¿Seguís en esas? No. No, pero no hace tanto que no sigo. ¿Superaste yendo a un...? No, yendo... Yo tengo... No. Tengo una suerte, las adicciones se me van cayendo solas. Con los años. Ajá. No fumo más, por ejemplo. Ajá. Un día dije, basta, no fumo más y no fumo. Por ahí me fumo un cigarrillo. No, pero eso es más mérito todavía, porque si te podés fumar uno y no volver... No volver. No me interesa. No, jamás. Eso, y yo fumaba mucho. Uh-huh. Y bueno, nada, y el juego también. Ya, cuando me... Como no lo oculto, no es algo oculto. Sí, no es algo que te da vergüenza con vos mismo. No, es un tema mío, ¿viste? Entonces es cuando aparece la... lo que me pasa con las adicciones es que cuando aparece la angustia, no es un estado que a mí me guste la angustia. Porque en general soy una persona bastante alegre, me gusta la vida, me gusta la gente. Uh-huh. ¿No? La angustia no es un estado que no lo tenga. Cuando lo tengo me doy cuenta, digamos, lo reconozco. Entonces enseguida lo reconozco y no me gusta. ¿Y qué te angustia? Me angustió mucho el triunfo de Macri, mucho, más de lo que yo me imaginaba. ¿Angustia? Sí, angustia. Me dio miedo, inclusive, ¿no? Me angustia las pérdidas de... Los años me han angustiado un poco. ¿Que avance la edad? Sí, me ha angustiado. Y la pérdida de seres muy queridos, muy, muy entrañables. Bueno, que me hayan entrado ladrones en mi casa me angustia. Me angustió un rato, tampoco tanto, un rato. Esas cosas, sí, esas cosas, lo demás lo comprendo del mundo. Yo creo que la muerte me angustia. La conciencia de finitud me angustia. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que no lucha, es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que no engañó. Decime quién sos vos. Vacío ya de amar y de llorar. Un espejo sonoro. Tanta traición. Los domingos de 10 a 11. Si yo tuviera el corazón. El corazón que di. Si yo pudiera como ayer. Rita Cortese, decime quién sos vos. ¿Cómo fue el paso de teatro a cantante? ¿Cuánto tiempo llevó? Y en todo caso, y me permito una subordinada, ¿cuándo te animás a cantar? Y en el momento en que te animás profesionalmente, quiero decir, o animarte en público, ¿necesitas de alguien que te diga, cantás bien, metele, o vos estabas muy segura de eso? No, yo para nada estaba segura, no. Lo que me pasaba era que yo iba a ver a cantantes argentinas fantásticas y siempre les criticaba algo. Siempre. De cotorra, ¿no? De envidiosa. Con medulosidad. De envidiosa. Y yo creo que de envidiosa. Sí, había una medulosidad, había algo que no me cerraba, pero yo creo que era de envidiosa. Yo estoy segura. Entonces dije, yo tenía 48 años. Y dije, si yo no canto me voy a resentir. Va a ser una... Y es un sentimiento que no me importa, ¿viste? Si yo no canto profesionalmente, si yo no canto para que me vean. Claro, si yo no canto en el escenario, como ya era una actriz profesional, digamos, no concibo el espectáculo de otra manera. Está, ¿y entonces? Y entonces, ahí empecé a... La llamé a Nain Chausti, una gran maestra, y le dije, Anita, quiero cantar. Yo había cantado en obras de teatro, pero porque Jaime Coban me hacía cantar puntualmente, porque le gustaba como yo cantaba, y en las fiestas. Como Marilina también hacía. Sí. Eso así. Y entonces, me dice, le digo, quiero cantar, cantá. Le digo, ¿cómo cantá? Me dijo, si cantá, vos cantá una hora por día. Porque la garganta es un músculo, va, pues canta una hora por día. Entonces yo agarré, tenía un banquito en casa alto, me sentaba ahí, cantaba una hora por día, me agarraba cuatro temas, los pasaba cuatro veces cada uno. Bueno, en ese momento estaba haciendo una tango, hora... ¿Tango, bolero? ¿Qué? Tango. Ajá. Y en ese momento estaba haciendo una obra con Soledad Villamil que se llamaba Es necesario entender un poco de Gambaro en el San Martín. Y ahí cantábamos siempre en el escenario, ¿viste? Y entonces en ese tiempo estábamos bastante cerca con Soledad y Y venía a casa, tomábamos el té, charloteábamos, una persona muy, muy culta, muy refinada también. Y entonces, le digo, che, mira lo que estoy haciendo, escuchá, bla, bla, bla, bla. Estoy canto. ¿Y por qué no hacemos un espectáculo? Y bueno, dale, hagamos, ¿y qué hacemos? Tangos. Y hagamos un ejercicio de estilo. Y bueno, y qué sé yo, pimpa. Y así nació Recuerdos son Recuerdos. Pompeyo estaba haciendo Beckett en la trastienda, entonces a Pompeyo dice, y bueno, le decía a los chicos de la trastienda, Tellerman, y a ver si estamos, si podemos, si pueden tener la trasnoche. Pero le gustó tanto lo que hacíamos que dijo, bueno, yo voy a hacer dos monólogos de Pepe Arias. Y así se armó Recuerdos son Recuerdos. Ahí cantamos las dos por primera vez profesionalmente. Después ella continuó con un espectáculo similar, que se llamaba Glorias Porteñas, que fue fantástico. Uh-huh. Yo dejé de cantar un tiempito, hice Ojalá Te Enamores con Claribel, uh-huh. Y ya después quería saber cuánto había de mí en los espectáculos. Eso es el ego, lo que te estoy diciendo. Sí, está bien. Y entonces hice mi primer espectáculo de tango, que volví al tango porque era lo más conocido. Deduzco de este relato que nunca tuviste, por lo tanto, una indicación profesional de canto. Jamás. ¿Alguna vez te asustó eso? No, lo que hago en este momento es cuidar mi aparato fonador, dijera un... Uh-huh. ¿No? Entonces sí tengo, voy de vez en cuando a foniatría. Ajá. Con Grace Hernández, que es genial. El primer espectáculo cantado de Rita Cortese fue Recuerdos son Recuerdos, en la década del 90. Después se sucedieron Ojalá te enamores, El amor, Ese loco berretín, Rita en desconcierto, y actualmente, si no tiene un sentimiento, Retírese, un espectáculo dedicado a los boleros. También dirigió la obra El Publicornio, sobre poemas de Fernando Noy. ¿Qué sentís que tenés que aprender respecto de cantar mejor? ¿Y qué sentís que tenés que aprender respecto de actuar mejor? De actuar mejor, yo actúo bien cuando tengo buenos directores. En este momento estoy ensayando a Mateo. ¿Se puede actuar bien con un mal director? Podés zafar con un mal director. Es muy difícil el teatro si no tenés un director que sabe lo que... Si no tiene un punto para mí. Sí, sí. Porque yo he trabajado con grandes directores. Entonces, sí, cuando aparece... Claro. Cuando aparece un mal director, ya me enojo, me peleo. ¿Viste? Entonces ya haces lo que uno quiere. Y lo que uno quiere es lo que uno quiere. Pero no lo que conviene. Ni hay alguien que te... Porque el director es el público... Y es el que tiene el punto de vista de la totalidad. Y el arte es el punto de vista. Es un punto de vista sobre las cosas. Y respecto del canto, ¿qué sentís que te puede llegar a faltar? Y me puede llegar a faltar relajación, concentración, más eso me puede llegar a faltar. www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. El otro día lo charlábamos con Sbaraglia esto. Bueno, pero en general es la única pregunta común, sobre todo con actrices o actores y cantantes, aunque no solo, y es ¿cuánto avatares, buenos o malos, de tu vida personal sentiste que te jodían en cómo actuabas profesionalmente? No, ninguno. Sos una abstraída total en ese sentido. Sí, puedes lograr. Al contrario, creo que el tirón para adelante. Sí, sí, sí. Es una meditación. El teatro es una meditación, es presente puro. Ajá. O sea que no he tenido una. Digamos, he tenido contratiempos serios, ¿no? En la vida. Una madre con Alzheimer durante 20 años que estaba a mi cargo, no viviendo en mi casa, por supuesto, pero que yo siendo hija única era una responsabilidad muy importante. ¿Y nunca sentiste que eso te jodió? No. Jamás. Jamás. Al contrario. Las separaciones, los dolores de otro tipo también, al contrario, te ayudan a expresar determinadas cosas. No es conocimiento, el actor trabaja con todo eso. ¿Qué sentís que te falta hacer? Dirigir acá. ¿Acá qué? Teatro. En Buenos Aires. En Buenos Aires. En Rosario lo hago. ¿Y acá por qué no? Bueno, en ese momento estoy cada vez acercándome más, buscando más material y demás, para poder dirigir. Tengo muchas ganas. A lo mejor empezaría a hacer determinadas cosas con actores, con un tiempo, tomándome los tiempos necesarios. ¿Eso se aprende o sentís que viene con vos? ¿O sentís que viene con uno? Yo creo que viene con uno. Y se alimenta con... Yo creo que el actor, el director tiene que ser culto. Creo en la cultura. Y creo en el arte. Entonces, hay muchas cosas que se mancan, digamos, porque la gente no cree en el arte. A mí el arte me hace feliz. Muchas cosas que se mancan porque la gente no cree en el arte. Sí, muchos espectáculos que total, como no creen... ¿Los públicos fracasan? ¿A qué te referís con esa pregunta? Así hay de pronto muy buenas obras, muy buenas películas, muy buenos actores que no llegan, que no gustan porque el público se equivoca y no porque hay una mala actuación o una mala película. Mira, yo creo que el público es bastante azaroso. No creo que el público no reconozca a un buen actor. Yo creo que también es verdad que nosotros tenemos una profesión sumamente lábil, ¿no? Y hay que ser muy fuerte para poder sostenerla. Porque realmente es lábil y en algunos casos, en la televisión hay una gran vulgaridad. Gran vulgaridad. Y hoy día en el teatro, en algún teatro, te diría que también en otros no. Y en el cine se intenta siempre se le da mucho prestigio al cine, ¿no? Sí, pero has declarado alguna vez, no me acuerdo en qué año, no debe haber sido hace tanto, que todavía falta una identidad desde el cine argentino. Absolutamente, salvo Fabio. Salvo Fabio, ¿no? Vos crees que Fabio es la identidad del cine argentino. Totalmente. ¿Y el resto que te parece muy pretencioso? Sí. Por ejemplo... Sí, bueno, me gusta mucho Lucrecia Martel, me parece también La Ciénaga, me parece una gran película. Me parece una gran película la de Luis Ortega, Caja Negra. Ajá. Preciosa película. Me gusta mucho Alonso como director. ¿Y el teatro argentino tiene una identidad? El teatro argentino en este momento está perdiendo identidad. ¿Por qué? Porque el teatro argentino, el que está teniendo poder en el teatro comercial argentino, es el productor, y ya ni siquiera el autor, ni el director, ni el actor. Entonces, lo que es importante es que la gente se ría, no que la gente piense y se emocione, o se conmocione, o no, o esté activo. No, sino que la gente, lo que se busca en el teatro convencional, en el teatro, digamos, de la calle Corrientes, por decirlo sí. De alguna manera, ¿no? Que es eso, ¿no? Es que la gente... Que se ría. Que se ría, sí. Me dicen, ay, va bárbaro, ¿sabes? Con la gente se ríe. Bueno, pero no es el único valor. ¿Es ¿sabes? El verbo? Me sorprende. Verbo. No sé por qué me sorprende, pero se me ocurre frases del tipo... La gente se emociona, o la gente llora. Sí, o la gente piensa, o la gente se conmociona, o la gente... Está bien, pero eso no rige en las frases de los productores. No, las frases de los productores, para nada. Es más, los productores bajan a las salas, porque lo sé, y dicen, no, bajar un poquito. No tanta violencia, no tanta de verdad, ¿no? Es como si fuera, perdona, se me ocurre una figura, como si fuera el minuto al minuto del teatro. Tal cual. Productor bajando, a ver. Tal cual. Mirá vos, no sabía, la verdad es que no sabía. Mirá, yo en este momento tengo la dicha de trabajar con Guillermo Cacache, que no lo conocía. Me llama para hacer Mateo, una obra de Armando Discepolo, con Carnaghi, Mario Larcón, Iván Moschner, la chiquita Paloma Contreras, le digo la chiquita yo porque es muy jovencita. Con David Masalnik, con Max Berliner, uh-huh. Que no voy a decir qué personaje hace. ¿Y? Y estoy absolutamente feliz porque acabo de descubrir un director que me conmueve, que tiene un punto de vista y que lleva... Es lo opuesto de lo que te estoy diciendo. Ajá. ¿no? Que no es, maté a mi papá, voy a tomar un yogur. Esa es muy buena. Maté a mi papá, voy a tomar un yogur. Frase de Rapilleta, ¿viste? Claro, totalmente. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. Penúltima pregunta, no puedo creer que se haya ido tan rápido. ¿Cómo te llevas, ya que hablaste de la vulgaridad de la tele y que hablaste de las angustias y demás, cómo te llevas con la tele como espectadora? Porque como sos una mina muy, muy, muy, muy penetrante, muy convincente en tu dialéctica, quiero preguntártelo. ¿Qué te pasa? ¿Te enojas con Tinelli? Yo qué sé, digo Tinelli. No. Es decir, como los programas de Chimento de la Tarde. No. Me enojo muchas veces cuando se meten desmedidamente con la vida de las personas, no me gusta. No, pero no los miro los programas esos. Y Tinelli sapeo y a veces veo cosas que no puedo creer. Y me da pena, no me enojo, me dan pena. ¿Pena? Sí, me da pena. ¿El gaterío, el caño, todo eso? No, ellos lo pasan bomba. A mí me da pena que no tenga otras cosas para... Me parece que se puede hacer lo mismo, porque yo creo que las chicas trabajan muchísimo, y los muchachos también. Nadie entrenan muchísimo, salen bailando y vos ves, mirá... cómo están evolucionando, cómo bailan, y qué sé yo. Pero la pelea, la guaranga, la violencia, ¿no? Y que se abone la violencia, y que se abone la vulgaridad, a mí no me gusta, no es lo que yo elijo. Decime quién sos vos. Yo soy Rita Cortese, una mujer trabajadora que ha elegido el arte, que con el arte es muy feliz, y que... muy disfrutadora de la vida, me encanta beber, comer, vivir, me gusta jugar, pero ya no lo hago. Rita Cortese. Cuando no está la flor no perfuma, si tú te vas me vuelve la bruma, el zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, será mi ilusión. Oye, mi lamento, que confío al bien. Todo es dolor, todo es dolor, todo es dolor. Cuando tú no estás, edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar. www.decimequiensosvos.com.ar.